Mi libro de románico no tiene más pretensiones que dar a conocer lo que para mí ha sido durante muchos, muchos años una reflexión continuada y una causa de meditación sobre el pasado permanente. Yo soy de la zona oriental de Castilla y allí hay muchas iglesias románicas, todavía más pequeñas que esta. Algunas tienen aforos de 60 personas, 80 personas, y desde que era un niño pues las veía, ¿no? Me hacía preguntas, ¿qué significado tienen? ¿Por qué se han construido? ¿Quién las ha construido? Y desde hace quizá 30 años iba tomando notas cuando las visitaba. Al principio no era capaz de comprender lo que tenía delante, solo lo veía, pero no lo entendía. Luego ya fui profundizando, fui leyendo algunos libros y esto me ayudó a entenderlo. Sí es verdad que la mayoría de los libros de románicos son bastante malos. Son descriptivos y no te explican el porqué de lo que estás viendo. Están dirigidos quizá con un sentido turístico, la fotografía pues domina. Y a veces, como digo yo, están escritos para ciegos, porque coges el libro y te describen lo que ves, ¿no? O sea, supongo yo que es para la gente que no tenga capacidad de verlo, ¿no? Pero la cuestión fundamental es entender por qué. El arte románico plantea muchos interrogantes, algunos de los cuales yo supongo que no se aclararán nunca, pero en otros casos sí podemos averiguar qué significa. Aquí en la iglesia de Jussá hay una cuestión. Esta iglesia es consagrada, creo, en el año 905, o sea, a principios del siglo X. Eso significa que aquí hay un edificio debajo de este. Eso es muy común, ¿no? El arte románico tiene varias negatividades y una es que destruyó lo que se hizo anteriormente. En la península ibérica, lo que se llama arte prerrománico, de repoblación o como se quiera llamar, o visigótico tardío, alguna gente lo llama, hay muy poquito. Estoy seguro que aquí, pues, si se hiciera un trabajo arqueológico de estudio, pues se encontraría los restos de la antigua iglesia y nos indicaría qué hubo anteriormente. El conjunto este es bastante sencillo, pero lo que pudo haber aquí, pues, es quizá fuera más complejo. Aquí tenemos en el claustro una tumba antropomorfa, excavada en piedra. Esas tumbas no se pueden datar, pero probablemente tenga una fecha entre el siglo VII y X. Eso indica que aquí ha sido un sitio donde ha habido poblamiento humano desde tiempos muy, muy anteriores, ¿no? Incluso muy anteriores a la Alta Edad Media. Lo que yo hice con el libro fue estudiar los problemas principales que se iban acumulando en el románico de algunos territorios. El de Cataluña no lo conozco casi, tampoco el de Galicia, tampoco el de Asturias. Entonces mi libro se centra en el románico de Castilla, en el del País Vasco, en el de La Rioja y también mucho en el de Cantabria. La portada es una iglesia de un edificio que a mí me parece el mejor románico rural de la península ibérica, de Álava. Esto se llama Tuesta el pueblo, unos 50 habitantes, y es un templo que reúne en el sentido estético y también en el histórico unas características muy peculiares. Yo llegué a este pueblo de casualidad. Yo pasaba por allí y de repente iba con un amigo en el coche y dije, ah, mira, tienen una iglesia románica, para que vamos a echar un vistazo. Y bueno, me encontré con la iglesia más importante que yo entiendo de la península ibérica. Además, entenderla exige comprender muy bien el momento en que se hace, que es la segunda mitad del siglo XIII, ya es el románico final, final. Aquí encontramos, lo que tenemos es una expresión de amor conyugal, con un componente fuertemente erótico, muy insinuado, sobre todo la mano del varón, ¿no? Esto es la arquivolta inicial. Esta iglesia es imposible de entender, ya digo, si no se sitúa en el contexto histórico. No se comprende que aquí había un mensaje. Pero en un mensaje abstracto, cuando se nos dice a veces, las iglesias románicas explican los evangelios en piedra. Bueno, eso no es así exactamente. Aquí hay un mensaje histórico, un mensaje también político, porque es un rechazo de las medidas que estaba llevando adelante la corona de Castilla en todos los territorios y también en el de Álava. Y es una caricatura de lo que estaban haciendo, muy curiosa, ¿no? Si acudimos a otros edificios románicos, nos encontramos con algo similar, ¿no? Que hay referencia a realidades concretas de la época, algunas de ellas muy importantes, muy importantes. Por ejemplo, en Cantabria tenemos la iglesia tan importante de Cervatos, que es esta de aquí. Se ha dicho que Cervatos es como una exposición en piedra de diversas expresiones de lo erótico. Esta es la más conocida. Es una mujer que enseña sus partes pudendas, como se dice en castellano, y es un edificio tardío, ¿no? Explicar qué es la colegiata de Cervatos, que también tuvo un edificio anterior que se derribó. La colegiata de Cervatos, bueno, la colegiata solo es una forma de iglesia, ¿no? No tiene ningún significado. Es muy difícil de explicar, ¿no? La gente llega, ve las imágenes eróticas, se hacen unas risas, se quedan muy sorprendidos, no saben qué decir y se van, ¿no? Pero bueno, si se quiere ver así cosas como se dice picantes, pues aquí en Cataluña está la Catedral de Tarragona, que es uno de los grandes centros del románico erótico, ¿no? Pero una vez que nos hemos reído y hemos mirado un poco, permanece la pregunta, ¿por qué la iglesia de Cervatos? Una iglesia de 1200, ya tardía, es decir, todo lo que sea ya después de mediados. Y entonces la iglesia de Cervatos nos plantea el problema de su interpretación. Su interpretación, por qué se hace de esa manera. Igual la cercana de Santillana del Mar, que incluso, digamos, es más rotunda en lo que tiene de erótico. La iglesia de Santillana del Mar hay elementos muy curiosos, que son difíciles de incluso interpretar, ¿no? En este caso hay un significado de este arte que es ligado a un conflicto que entonces sacudía a Europa, que es la emergencia del gótico y del espiritualismo gótico, sobre todo ligado a San Bernardo de Claraval, que es el que crea los estatutos de la Orden del Temple, ¿no? Con su libro Apología de la Nueva Milicia Templaria, pues surge un espiritualismo que niega lo material. Él mismo establece que en el primer gótico establece que no puede haber una decoración figurativa, propone un arte puramente geométrico y abstracto. La verdad es que el gótico inicial logra algunas expresiones de la belleza que son, bueno, impresionantes, ¿no? Pero sin decoración. Ellos eran contrarios a la decoración. Esta iglesia, curiosamente, es pobre en decoración, no tiene decoración, salvo el claustro. Y eso puede significar, efectivamente, una influencia de las ideas de San Bernardo y de la Orden del Cister, ¿no? Aquí tenemos ya un arco apuntado que es propio de este estilo. Pero hay una resistencia a esto, hay gente que cree que eso no es así. Y hay una afirmación de lo corporal, o sea, en la idea de que el ser humano es cuerpo y que eso es bueno. Y hay un conflicto entre la espiritualidad de San Bernardo y el mundo anterior, ¿no? Todo esto tenía unos orígenes, un debate, que es difícil de interpretar porque hay que seguir la filosofía de la época. Con esto quiero decir que cuando se hacía una iglesia no era simplemente una iglesia, se llamaban unos canteros, trabajaban la piedra, luego llegaban unos escultores, una pintura, se hacían frontales de altar como este, tan famoso, aunque ya sé que esto es una reproducción, que el auténtico está en el Museo de Vic, pero había un conflicto, ¿no? Aquí queda muy claro, en Cervatos, lo que se nos está diciendo, hay que entenderlo, es que dos cosas, tres cosas mejor. Los seres humanos somos cuerpo, ¿no? El cuerpo de la mujer tiene dignidad y grandeza, y el espiritualismo no es bueno. Para que entendáis esto un poco mejor, diría que hay que ligarlo a la filosofía de Platón. La filosofía de Platón establece una negación de las funciones corporales porque cree que el cuerpo está vinculado al trabajo manual de los esclavos. Entonces se divide a la humanidad en dos bloques. Los seres espirituales que piensan, según él piensan, y que organizan la sociedad, que son los filósofos. Él el primer lugar, claro. Él se designaba el mando supremo. Y divide luego al otro sector en los seres materiales que estaban condenados al trabajo productivo y que lo único que tenían que hacer era obedecer órdenes. Ya sabéis que en el mundo tripartito de Platón están los filósofos, o sea, él, que era el que mandaba, los guardianes, que eran los que mantenían el orden, y los trabajadores, que trabajaban para mantener a los filósofos y a los guardianes. Claro, esta cuestión era vista mal. Entonces, el cristianismo desde el principio es un rechazo del platonismo. Es muy importante comprender todo el debate que hay en los orígenes del cristianismo sobre la idea de la doble naturaleza de Cristo. Cristo no es un espíritu, sino es un cuerpo. Entonces, este es un debate importantísimo que se va a manifestar en fechas tardías, de formas muy expresivas, en una parte del románico peninsular, aquí también. Yo estuve viendo algunas iglesias este verano del Valle del Boí, y también expresiones de desnudo, expresiones de genitalidad. Los cuerpos tienen sus genitales visibles, en algún caso se ha picado para que no se vea, pero esto se ha picado a lo mejor hace solo 100 años, ¿no? ¿Por qué? Bueno, si lo corporal es malo el trabajo con las manos y es malo los que trabajan con las manos. Esa es. Y ahora vamos entendiendo un poco lo que significa todo esto. En realidad, detrás de estas figuras tan, digamos, explícitas, lo que hay es una dignificación del trabajo manual y una dignificación de los que lo hacen, frente al espiritualismo de San Bernardo, de raíz neoplatónica, en el cual las funciones corporales, por lo tanto las manuales, no se valoraban. Yo aquí me permití, para explicarlo con sencillez, presentar una mano de una iglesia de Burgos que se llama Vallejo de Mena. Entonces es una mano, si se ve desde ahí, solamente es mano. Tiene el mismo significado. Esto quiere decir que quien tenga manos debe trabajar con sus manos y debe vivir del trabajo de sus manos. Por lo tanto, si es así, no se necesita esclavos, no hay que explotar a nadie y no hay que crear un colectivo de guardianes, como proponía Platón, que vigilaran a los demás. Esto nos lleva directamente a la cosmovisión fundante del cristianismo, que es la idea de la universalidad y centralidad del amor. No puede haber amor si hay esclavos. Esto es de sentido común, claro, porque entre el dominador y el dominado solo hay enfrentamiento y odio. Por lo tanto, si queremos crear una sociedad según el ideario cristiano original, el fundamental, no puede haber divisiones ni entre dominadores y dominados y entre gente que trabaja con sus manos y gente que trabaja, supuestamente, según el ideal platónico, con su cerebro. Por lo tanto, cuando en Europa surgen a partir de mediados del siglo XII las ideas espiritualistas de San Bernardo, que son una variante actualizada del platonismo, lo que hay es una resistencia corporal, una resistencia muy fuerte de afirmación de lo corporal. Es decir, se afirma lo corporal en todas sus formas, se afirma primero en la mujer. ¿No? Esto, de aquí venimos todos los seres humanos salen de una vagina. Esto es naturalismo puro, ¿no? Pero también en la afirmación de una sociedad donde no hay patriarcado y donde la mujer tiene una dignidad que nosotros ahora no podemos imaginar. Pero suceden inmediatamente las escenas de trabajo productivo, de trabajo físico, y aquí he incluido, aquí se ven, ¿no?, una escena de poda de las viñas y una escena de siega con hoz. Esto es todo el siglo XII. Luego es curioso que el gótico elimina todo esto. Ya no se encuentran ni escenas sexuales, ni escenas de trabajo, ni nada de esto. Tampoco se encuentra la, digamos, exaltación de la naturaleza. Yo aquí he encontrado en una iglesia también. Esto es una cigüeña. ¿Pero por qué se presenta una cigüeña? Porque la naturaleza es buena. No, hay una fusión entre el ser humano y la naturaleza que se expresa como una cigüeña. Aquí incluso se hace lo mismo con los peces. Hay tres peces que vienen a decir lo mismo. Yo recorrí una iglesia en el sur de la provincia de Soria que toda la decoración es ganado vacuno. ¿Por qué? Porque allí ha habido ganado vacuno siempre. Entonces ellos representan lo que tienen delante. Pero claro, con la llegada del espiritualismo esto se considera inconveniente y se va eliminando. Si veis un edificio gótico típico, el pueblo ha desaparecido de él, por ejemplo, en las arquivoltas, y solo tenemos, como digo yo, ángeles, espíritus, príncipes, autoridades, dominadores, no, además organizados de una manera sistemática. El pueblo ya no está. Ya no hay escenas tan graciosas como un cerdito. Una vez visité, es muy importante la iglesia esta de Burgos, y iba una señora muy mayor y con un aspecto muy rústico, ¿no? Y entonces era alta, y ella de repente vio el cerdito allí puesto, y ella se había dedicado a criar cerdos en su pueblo, y le hizo mucha ilusión ver que lo que formaba parte de su vida cotidiana, que era un cerdo, estuviera representado en un edificio tan importante, con un montón de gente mirándolo, entre ellos yo con mis prismáticos, ¿no? Y entonces yo dejé los prismáticos y solo estuve observando la reacción de la señora, y ella se reía. Y repetía, mira, pero si hay un cerdito también, fíjate, un cerdito, porque claro, a la gente se les ha enseñado, a gente normal, que el arte es una cosa excelsa que no representa las cosas de la gente de la calle, de la gente cotidiana, que se concentra en cosas importantes, no en el mundo de la gente del pueblo. Cuando ella había representado algo tan popular como un cerdo, pues le hizo mucha ilusión, ¿no? Aquí hay otra escena de parto, claro, el parto, ¿no? E incluso, bueno, pues se llegaba más allá. Hay una iglesia en Burgos que no deja lugar a dudas del mensaje, ¿no? El mensaje es un individuo. A veces no se representaba el sexo para que fueran andróginos, para no caer en la exaltación de un sexo u otro. Y lo que hay allí es una escena de defecación, y debajo aparece escrito lo que se está haciendo, ¿no? Y pone textualmente, yo cago. Entonces, claro, esto tiene importancia, ¿no? Las funciones corporales hay que hacerlas, ¿no? Y es importante, ¿no? Y luego hay otra escena en un pueblo que se llama Villanueva de la Nía, en Cantabria, que existe la misma escena de defecación, pero sin cartelito. Pero cuando es la iglesia, la cuarta parte que está, y cuando uno asiste allí a la misa, pues estás viendo, porque además está detrás del altar, es una columna, es un capitel, ¿no? Y estás oyendo la misa y lo estás viendo, ¿no? Entonces, claro, esto puede interpretarse de una manera chocarrera o puede interpretarse como la afirmación de lo corporal. Aquí hay una lucha muy fuerte, y esto es cierto porque en ese conflicto, finalmente, el sector popular va a perder la batalla en toda Europa, y en la península ibérica van a triunfar las fuerzas que creían que la sociedad tenía que dividirse en un sector espiritual mandante y una gran mayoría mandada que trabajaba con sus manos. Esto es lo que aparece en la iglesia de Tuesta. Esta iglesia es un panfleto político. Lo que te vienen a decir, no queremos las manipulaciones que está haciendo el rey Alfonso X de Castilla. Esto es todo. Entonces, como Alfonso X es el sabio, le hacen una caricatura muy graciosa, que presentan a una gente con libros, pero con orejas de burro. O sea, entonces le ponen orejas de burro para decir, toda esta gente que se creen tan listos, resulta que son unos burros. Y lo dicen abiertamente, ¿no? Y luego hay una escena también muy interesante en que les hacen una acusación de crueldad. Es una escena en donde aparecen personas que están siendo torturadas. Y esto es verdad, ¿no? Alfonso X, que los libros de historia ya en España lo magnifican tanto, en realidad fue un tirano terrible, ¿no? Y él fue el primero que se atrevió de los reyes de Castilla a cometer crímenes de Estado. Es decir, él decía, a este lo matáis. Es la primera vez, ¿no? Hay un estudio muy curioso. Y luego él hace el código de las siete partidas, que es el retorno al derecho romano. Luego él estudió mucho astrología, pero en definitiva él lo que quiere es volver a la sociedad del mundo romano con división entre mandantes y mandados. Por lo tanto, esta es especialmente política. Pero otras iglesias no son políticas, solo reflejan la manera de vivir de la gente y sus prácticas, por ejemplo, la agricultura o las maneras. A veces se pueden leer la decoración escultórica y aparecen en secuencia, son como páginas de un libro. Por ejemplo, hay también una iglesia en Cantabria que te lo dice. Te dice, en primer lugar, se ve una gente con perros. Bueno, pues luego, inmediatamente viene la caza del jabalí. Eso es muy importante, lo hacían con lanza y con perros. En la época, muy probablemente, los cerdos no se tenían en las casas, sino se cazaban los jabalíes y se hacían la matanza directamente, ¿no? Y luego hay una escena de fiesta, una escena en la que hay un hombre tocando un instrumento de cuerdas, que es el rabel, y una mujer tocando la pandereta. Y luego hay como una escena de baile, es la interpretación muy fácil. Hemos ido a cazar, la caza ha sido buena, luego hemos hecho una fiesta y ya está, ¿no? Entonces te vas leyendo. En otros casos la interpretación es más difícil, tiene significado de autogobierno popular, ¿no? Aparece la gente en escenas de reflexión. Desgraciadamente, algunas iglesias han sido muy maltratadas por la por el tiempo, la meteorología y también porque se ha golpeado. Había una escena de románico erótico en una iglesia de Burgos que a mí me costó mucho, es muy alta, y entonces había que estudiarla con los prismáticos, ¿no? Y estaba picada. Pero bueno, su significado anterior era muy fácil de ver porque no habían picado las piernas, ¿no? Los pies. Entonces, pues lo que se veía era una escena en que había unos pies hacia arriba y otros pies hacia abajo, ¿no? No tenía mucho que interpretar aquello, pero todo lo demás lo habían picado, ¿no? Y en esa iglesia también hay una escultura maravillosa de un gallo que es también el culto por la naturaleza, es un gallo que produce impresión porque es de un realismo, pero no un realismo realista, sino un realismo que tiene una carga de expresionismo. Entonces te das cuenta que la gente que hacía aquello eran unos artistas excepcionales, tenían una capacidad de transmitir la esencia de un gallo que ahora no se tiene, ¿no? Y te hace pensar mucho, considerando que allí estaba desde hace quizá pues 800 años, ¿no? Esta es una escena política, cuando el Concejo Abierto se reunía en las aldeas, se solía pasar una copa de vino en que la gente echaba un traguito, que eran de plata. Yo en mi infancia todavía la he visto, en la aldea de mi padre, luego la aldea se abandonó, como tantas de Castilla, y desapareció, ¿no? Entonces aquí está representado. Es un tipo de arte poco realista, ¿no? Ya muy expresionista, recuerda un poco el expresionismo alemán de los años 20, del siglo XX, pero aquí lo vemos, ¿no? Daros cuenta cómo está representada la boca, como un sol que irradia rayos, y después él tiene la copa en la mano, ¿no? Todo esto indica que había una disposición para la reflexión de los aspectos de la vida, todos ellos. Escenas de trabajo, aquí tenemos otra, es una escena de albañilería, incluso se puede estudiar los medios que tenían para levantar las piedras en el pasado. Aquí tenemos en una iglesia de un pueblo de Guadalajara otra denigración de Alfonso X, esto es completamente histórico, en la historia de Castilla Alfonso X es nefasto, súper nefasto, todo lo que se diga de él es poco, y aquí lo representan de una manera muy curiosa, ¿no? Aquí tenemos una diablesa, es esta escena, esta figura de aquí, con rostro horrible, rostro diabólico, y entonces está pariendo a un rey. Entonces el rey aparece con su corona y su cetro era esta vara que ellos llevaban como símbolo del poder, ¿no? Entonces, bueno, esto quiere decir que los reyes son hijos del diablo, son seres malignos, porque están negando la autonomía y la soberanía popular, ¿no? Esto está muy en relación, lo tengo por aquí la lámina, con lo que se encuentra en el Beato de Liébana. En el Beato de Liébana aparece lo mismo, ¿no? Aquí encontramos una lámina de Beato, aquí en Cataluña tenéis el Beato de Girona. Voy a explicar, bueno, Beato de Liébana es un autor de Cantabria, la Liébana es una comarca de Cantabria que vivió en un monasterio de allí y él escribió el libro más importante del medievo peninsular, que son los comentarios al Apocalipsis de San Juan, que está acabado en el año 776. Él lo que hace es coger el Apocalipsis, tal como aparece en el Nuevo Testamento, y comentarlo sucesivamente, casi línea por línea. Es un libro difícil de leer. El Apocalipsis es el libro, digamos, más belicoso del Nuevo Testamento, es el libro en donde la expresión del, digamos, el rechazo a la dominación romana y a todo lo que significaba en el terreno de las ideas, de la cosmovisión, él pasó bien. Entonces, en el Apocalipsis aparecen los perversos, ¿no? Y hay gente que es constantemente rechazada y condenada. Aquí tenemos, este pertenece al Apocalipsis del Beato de Burgo de Osma. Esto quiere decir que su libro luego fue copiado e iluminado. Las iluminaciones son las pinturas que en los pergaminos añadía. Solía estar en la página de aquí, estaba en texto, y aquí la iluminación, ¿no? Hay unos 23 y cada uno de ellos se cita por el lugar donde está custodiado. El Beato de Girona significa que está custodiado en la Catedral de Girona y esto en la Catedral de Burgos de Osma, en la provincia de Soria. Entonces aquí aparece la simbología específica del Apocalipsis aquí está el Cordero, o sea, este es Cristo, y luego están todos los que atacan al Cordero, ¿no? En primer lugar está la bestia, que es Roma, el mal político. Luego esto está la prostituta, que no tiene ninguna significación erótica, solamente los falsos sacerdotes que han prostituido el mensaje cristiano. Esto significa eso. Luego aquí está la serpiente, que podemos interpretarla como el mal interior. Es decir, el mal interior de la persona se interpreta como una serpiente, algo contra lo que el individuo tiene que luchar toda su vida. Pero luego están aquí los reyes de la tierra, que son 10, que amenazan con sus espadas al Cordero, porque los reyes de la tierra se habían aliado con Roma para destruir el mensaje original del cristianismo. Por lo tanto, en el cristianismo original hay un rechazo de las jerarquías y de las autoridades, que luego aparece en esta modestísima iglesia de un pueblo de Guadalajara que se llama Cifuentes, ¿no? Que es muy complicada, es del románico final, y cuando, bueno, unos amigos míos fueron hace poco y no fueron capaces de dar con la fotografía, me llamaron y me dijeron, no hemos sido capaces, pero bueno, estáis tontos, y según se mira, le tuve que explicarlo, ¿no? Porque, claro, tiene una decoración muy compleja, quizá haya 100 figuras, 100 piezas escultóricas. En esta de Tuesta, yo llegué a contar, me parece, 340 piezas escultóricas, 340. O sea, la pregunta es, ¿quién hizo esto en un pueblo que nunca ha tenido más de 50 habitantes? ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, es un misterio impresionante y todas tienen mucha calidad, todas. O sea, no es una escultura descuidada ni ruda, sino que refleja, muy cerca de aquí, por ejemplo, hay una escena bucólica en donde aparece un pastor con sus cabras y ovejas, ¿no? Y se ve perfectamente los árboles que hay detrás, que son robles y las bellotas de los robles, ¿no? Llegan a ese detalle de perfeccionismo, ¿no? En algunos casos, es impresionante cómo pueden, por ejemplo, en los pájaros llegan a representar perfectamente las plumas, ¿no? O si representan una cabeza humana, perfectamente hacen el cabello, de tal manera que lo puedes ver todo, los gestos de la cara. Entonces, todo aquello es una expresión de belleza. El arte románico cumple una función que hoy no existe en nuestra sociedad, en la sociedad contemporánea, que es la estetización de la vida. Se suponía que la vida tenía que tener un componente de belleza, porque la belleza elevaba el espíritu, ¿no? Había que elevarnos sobre nuestra triste condición de seres que propendemos mucho a lo cotidiano, a lo mediocre, ¿no? Entonces, claro, daros cuenta lo que era aquel mundo cuando había cientos y miles de edificios de una gran belleza. Algunos son verdaderas obras de arte, siendo muy pequeños, mucho más, este incluso es grande. En Castilla hay un románico que es la cuarta parte de esta iglesia, ¿no? Entonces, esta idea de estetizar la vida en el mundo moderno se ha perdido, porque el mundo moderno solo valora lo funcional, o sea, lo que es eficaz en el sentido, no sé, bueno, lo que es eficaz. Ellos dicen que una cosa es eficaz, y entonces vivimos en el mundo de la pérdida de la belleza y de la fealdad. Los edificios que trata mi libro, ya sé que os quedan lejos, pero quizá alguna vez podéis intentar algún viaje, pues es, en primer lugar, la iglesia de Tuesta, de Álava, luego Cervatos y Santillana del Mar, en Cantabria. El románico cántabro es particularmente laudatorio de la mujer. Casi todo lo que aparece allí son mujeres, a veces en posiciones poco ortodoxas. Por ejemplo, en una de las iglesias, es la única que tengo localizada, pero hay una escena de masturbación de una mujer. Es así, o sea, es así. Sí, hace poco me dijeron que alguien había encontrado otra, yo no la he visto. Luego está Carrión de los Condes, que este también es un gran alegato político. En Carrión de los Condes, donde hay un arco y están representados todos los oficios. Allí hay, me parece que son 14 oficios. Entonces, esto tiene un significado muy claro. Nosotros somos los que trabajamos con nuestras manos y tenemos el derecho, incluso el deber, de representarnos como trabajadores. O sea, podemos decir que en esta iglesia lo que hay es una representación de una república medieval de trabajadores. Es muy curioso esto. Además, se ve perfectamente. Uno hace el latón, otro está trabajando en otra cosa. O sea, no, es de nuevo la dignificación del trabajo manual. Esto se pierde completamente a partir de 1300. No hay ni una sola iglesia gótica donde aparezca esto. Pero tampoco aparece algo que es muy importante en aquel mundo, que es las escenas de fiesta. Hay edificios románicos en los cuales están también representados instrumentos musicales medievales que se han podido reconstruir. La gente los ha estudiado en piedra y los ha hecho luego y los ha hecho sonar, ¿no? Y esto, claro, le da mucha, nos da mucha información sobre cómo se divertían en la época. La diversión en la época estaba vinculada a un uso de instrumentos que han desaparecido. La música se ha ido empobreciendo con el transcurso de los siglos. Se ve perfectamente cómo ya llega a ser muy empobrecida en el siglo XIX la música popular. Sin embargo, en el siglo XII se usaban más instrumentos. Por ejemplo, en algunas iglesias románicas aparece el arpa. El arpa ya no se usa en los territorios peninsulares, quizá desde el siglo XV. Sin embargo, allí aparece como expresión, ¿no? La iglesia de Carrión de los Condes es muy impresionante y, bueno, pues nos da idea de cómo era aquel mundo, ¿no? Luego, pues, incluido una de la Comunidad de Madrid, que se llama la Ermita de San Julián y San Antonio. Esto es muy curioso. Esta iglesia nos tiene divididos a la gente que nos interesa el románico, los que pensamos que es del primer, de a mediados del siglo XI, y los que creen que no, que es del final. Porque es muy curioso, aquí tenemos solo un ábside, este también es sin decoración, pero allí hay cinco ábsides, hay el ábside central, luego otro, y al otro lado otro y otro, ¿no? Entonces esto es tan inusual que yo sepa, solo hay otra iglesia con cinco ábsides en un pueblo de Zamora. Entonces es tan inusual que no sabes cómo interpretarla, ¿no? Entonces, al no tener decoración escultórica, no se puede datar, porque la escultura románica evoluciona con el tiempo. Cuando la ves, puedes hacerte una idea de qué época. Pero si esto es efectivamente del siglo XI, estamos ante uno de los edificios más iniciales de Europa. Y esto ya nos llevaría a explicar la génesis del románico. El románico es un arte de lo que se llama la Edad Media Central. La Alta Edad Media, había otros estilos, lo que se llama prerrománico, que, bueno, y luego después ya tenemos el arte ojival, el arte gótico. Entonces solo va siglo XI, no completo, la primera mitad quizá no, siglo XII, que es el periodo de esplendor, hasta 1250 todavía, luego ya se inicia la decadencia, y de 1250 a 1300 hay lo que se llama el románico tardío, que ya es un románico con unas características propias, ya en declinación. Y le sustituye el gótico inmediatamente. Ya tiene elementos del gótico, como es el arco apuntado, como aquí vemos. Sobre los orígenes del románico se ha debatido mucho, pero se cree que es la península ibérica. Los primeros elementos del románico aparecen en una pequeña cripta que hay en la Catedral de Palencia. Hacia el año 1030 ya aparece el arco de medio punto y alguna decoración muy simple todavía. Pero quien lo lanza como arte europeo, como un arte de la Europa medieval, es la orden de Cluny. O sea, el Cluny francés en Borgoña, es un monasterio que se crea en el siglo X, y ellos recogen los elementos que había de la estética, los relaboran y entonces crean el románico, digamos, clásico como se conoce. Es verdad que viene de Francia, viene de Borgoña, pero también es verdad que los elementos sustantivos se crean aquí. Aquí hay un arte único que no se da en otros territorios europeos, que es el arte asturiano. El arte asturiano es muy complejo. Las 40 iglesias que se conservan en Asturias, hoy menos, se destruyeron varias en la Guerra Civil y alguna después, pues no se sabe bien interpretar. Pero ellos introducen una innovación que aquí se ve muy bien, que es techar los edificios todo ello en piedra. Anteriormente no se sabía hacer, y se techaban con madera. Entonces ellos construyen la bóveda de cañón, que es hacerlo, aquí se ve perfectamente, sin que se les hunda el edificio. Esto tiene una importancia enorme porque es un avance arquitectónico y porque permitía eliminar casi del todo la madera de los edificios y evitar los incendios. El gran problema de los edificios anteriores es los incendios. Sin embargo, cuando se consigue hacerlo todo en piedra, ya se elimina el problema. Esto es difícil, no es nada fácil de hacer, hay que saber muy bien colocar, ¿no?, las piedras, ¿no? Esto ya aparece en el arte asturiano y luego se va a amalgamar, se va a juntar todo esto para crear lo que es el románico. El románico combina la funcional, es decir, la arquitectura y lo decorativo. Y lo decorativo al mismo tiempo se compone de arquitectura, de escultura y de pintura y de tapices. En la puerta aquí es muy interesante porque, aunque está sobre madera, Este trabajo del hierro en espiral es muy específicamente románico. Yo lo he visto en, vamos a ver, lo he visto en una iglesia de Aragón y también en una iglesia de Ávila, pero no sobre madera, sino simplemente como verja. Es una forma de hacer la decoración que es específica para el hierro. El templo románico es un logro estético excepcional porque reúne una arquitectura muy cuidada, luego la escultura, aunque no siempre, y la pintura. Antes solían estar todos ellos pintados, ahora conservan restos muy pequeños de pintura, pero eran esplendorosos. Daros cuenta, cuando esto se iluminaba, las paredes solían tener pintura, se ponía al fresco, y si no, tapices, se colgaban tapices. Y luego había también la decoración mueble, como eran los frontales de altar, ¿no?, con su pintura específica. Por lo tanto, era algo que resaltaba por las formas, por la belleza de las líneas, pero también por el conjunto. Yo muchas veces he pensado que cuando la gente de la época entraba a un edificio de estos tenía que quedarse sobrecogida por lo que veía, porque no nos ha llegado, que yo sepa, ningún edificio románico tal como estaba. La pintura se ha desaparecido, una parte de la escultura ha sido estropeada y los tapices, yo no sé qué han hecho con ellos, pero no se encuentran, ¿no? Por lo tanto, esto, claro, era el arte de una sociedad muy dinámica, una sociedad que tenía un gran dinamismo y que quería encontrar una satisfacción de sus ideales estéticos al entrar a una iglesia, ¿no? Entonces, el gótico niega la parte representativa, reduce la belleza a un problema de formas. ¿Lo consigue? Sí. Yo estoy en contra del arte gótico, yo ahí sigo a Simone Weil, Simone Weil hace el mismo análisis que yo, pero hay que reconocer que consiguen algo más difícil que el románico, eliminan lo decorativo y sin embargo consiguen expresiones maravillosas de la belleza. ¿Cómo lo hacen? Pues con una inteligentísima combinación de las formas. Esto era el ideal de San Bernardo. Como estética está bien, pero lo que significaba es expulsar al pueblo del arte. Todo lo que tenía significado popular, trabajos, oficios, animales, vida fisiológica, todo esto desaparece. Ya no hay decoración popular. Es decir, el gótico significa el secuestro del arte por las élites del poder medievales. Constituyen el medievo, como aparecen en los libros de historia cuando dicen todo eso del feudalismo y tal. Es claro que ya es tardío, ¿no? Lo que yo he tratado en mi libro son, sobre todo, tres partes, que sería el régimen concejil, los sistemas de autogobierno asambleario que había en la época, que aparece a veces reflejados en las iglesias románicas. En segundo lugar, los trabajos y los meses, lo que se llamaban mensuarios. Aquí en Cataluña no recuerdo bien dónde hay uno, me parece que es en Ripoll, muy importante. Esto es una herencia romana. Ya el mundo romano representaba cada mes con un trabajo. O sea, por ejemplo, lo típico, julio se presentaba con la siega, ¿no? Septiembre con la vendimia, octubre con el trasiego del vino, noviembre se presentaba con la matanza del cerdo y diciembre con la comida de Nochebuena. Se veía una mesa llena de comida y comiendo. Entonces, cada mes se hacía, estos son mensuarios. Que yo sepa, en la península ibérica solo se conservan 12, algunos en lugares muy, muy remotos. Es curioso que uno de los más interesantes está en un pueblo de Guadalajara que se llama Beleña del Sorbe, que tiene 9 habitantes. Tenía 9 habitantes hace 3 años. Quizá ya no quede ninguno. Entonces, te representan enero, febrero, marzo, abril, cada uno por un trabajo. Esto está dentro de la cosmovisión de magnificar el trabajo manual. El trabajo manual. De considerar que es bueno y que quien los hacen son buenos y que no es necesario que haya una élite mandante que gobierne a aquella gente, ¿no? Pero no solo hay trabajo manual. Por ejemplo, abril siempre se representa como una mujer que coge flores. Siempre. Es decir, hay un momento para la observación de la naturaleza, para la belleza. Y mayo se suele representar con alguien a caballo que lleva un halcón, ¿no? Que es, esto no es nada caballeresco, esto es una bobada. Entonces usaban los halcones para cazar como una forma de supervivencia, como también, yo no sé si se hace en Cataluña, pero en la meseta se cazaba liebres y conejos con galgos, ¿no? Y esto lo hacían las clases populares. Entonces en los halcones era una caza de palomas, de esto se hacía con halcón, ¿no? Luego eso se perdió. Y aparece pues muy bien representada. En algunos casos incluso se pueden estudiar las herramientas. Hay un libro que se dedica al estudio de cómo eran las herramientas en la Edad Media a partir de las representaciones de las iglesias románicas. porque aparece una escena de carpintería o algunas tienen escenas maravillosas de fragua y como están muy bien representadas, o de zapatería, gente haciendo zapatos y puedes ver cómo utilizaban, ¿no? En otros casos también hay escenas puramente filosóficas, por ejemplo, voy aquí a mostrar una, que es una reflexión sobre la condición humana, sobre la existencia y en parte pues también sobre la tragedia de lo que es la vida humana, ¿no? A mí me gusta mucho particularmente, yo esta iglesia la he visitado muchas veces, esta de aquí, que como veis es una también traída del Apocalipsis de San Juan, este es el monstruo del Apocalipsis y aquí un combatiente con espada, ¿no? Cuando lo ves, esto es un pueblo de Burgos que se llama Puente Dei, muy muy bonito, entonces muy pequeño. Esto visto así parece que es elemental, ¿no? En realidad no lo es. Es toda una reflexión sobre el problema del mal. El problema del mal. Que yo, bueno, mi libro quizá le dedique 20 páginas y cómo el conflicto pues, debe ser librado, digamos en concreto, ¿no? Combatimos el mal, que es el monstruo este, esta serpiente, y debemos combatirlo, ¿no? Pero a veces al combatirlo nos convertimos en mal, nos hacemos serpentiformes. Porque el brazo y la espada del combatiente es casi como la serpiente. Esto está muy ligado a la mitología del Beato de Liébana, cuando él plantea su interpretación del ser humano como bipartido. Y entonces esto es muy, muy interesante, tiene unas repercusiones enormes. El significado de esto es, bien, nosotros resistimos al mal, pero nosotros no somos el bien, porque en cierta medida nos asemejamos al mal que combatimos. Como aquí, ¿no? Nos estamos haciendo serpentiformes. Esto hay que leer todo lo que es el Beato y comprenderlo, ¿no? Porque en algún momento del siglo V surgió una tendencia dentro del cristianismo de la época que dividía claramente a la humanidad en los malvados y los puros. Los puros éramos nosotros, claro. Entonces hubo gente que inmediatamente reaccionó contra eso diciendo que eso era una atrocidad. ¿No? Que no podía haber nunca ni la pueda haber una pureza, que el ser humano siempre tiene elementos de negatividad, incluso cuando se sitúa en el lado del bien, ¿no? Entonces, en este lugar tan modesto, esa compleja reflexión filosófica aparece representada de esta manera tan ingeniosa, con un brazo que se alarga y una espada que se alarga para representar que eres igual. Luego, esta es la sempiterna representación de mujeres, aquí tenéis una mujer. Es muy importante la función femenina en todas las iglesias de la época. Y aquí, de nuevo, aparece una mujer que enseña su abertura vaginal en la parte exterior de una iglesia. Y es lo de siempre, la dignificación de la mujer, la exaltación de lo corporal, es decir, así somos, de aquí salimos, no somos espíritus, solo Dios es espíritu y los demás somos mitad y mitad, ¿no? Esto es muy interesante. Ahora recuerdo, hay otra iglesia en Madrid también de los tiempos de Alfonso X que aparece el Pantocrátor y el Colegio Apostólico, o sea, los 12 apóstoles. Y hay debajo un cartel en latín que se traduce diciendo vosotros no habéis sido enteramente consagrados. El mensaje es clarísimo cuando se interpretan las claves de la época. ¿Qué están diciéndole en la época de Alfonso X? Es decir, solo Dios es Dios y vosotros, que sois seres humanos, puesto que estáis llenos de defectos y pecados, no habéis sido enteramente consagrados, no tenéis derecho al gobierno absoluto de la sociedad como pretendía Alfonso X. Es decir, no podéis gobernar porque no sois el bien completo. Entonces, de nuevo, encontramos un mensaje político con una significación filosófica muy interesante, ¿no? Esto demuestra cómo en aquella época pues, se utilizaba los instrumentos, igual que ahora, para el debate y la controversia política, que hay que interpretarlos en la clave de la época. Bueno, y luego después yo dediqué mucho espacio al escribirlo al románico erótico, porque esto era un asunto que generalmente se ocultaba, ¿no? Hay casos escandalosos donde cuando se hace una descripción de un edificio, te lo van describiendo y cuando llega a la figura erótica se la saltan. Te llegas allí con tu libro y dices, bueno, esto es escandaloso, ¿no? Porque detrás de esto pues, hay una idea del naturalismo, del mundo de la naturaleza como natural, como bueno, como existente y al mismo tiempo una afirmación de lo corporal, sobre todo en la mujer. Quiero decir En el mundo romano había muchas representaciones fálicas y en las iglesias romanas, en las iglesias románicas también lo hay, ¿no? Pero nunca se representaban vaginas, porque el patriarcado solo se representaba una vagina con sentido insultante. Por ejemplo, si a alguien se le quería tildar de cobarde o de tal, a lo mejor en la puerta de su casa, en el mundo romano, se presentaba una vagina. Pero nunca había una exaltación del mundo corporal de la mujer en un sentido positivo. Entonces eso es lo que hace el románico. Y es curioso a veces que aparece una escena fálica, que eso sí se encuentra en el mundo romano mucho, pero aparece inmediatamente una escena vaginal. En Cantabria hay, como digo yo, más vaginas que penes. Y bueno, difícil contar, ¿no? Espero que veáis el asunto en la relatividad que yo lo digo, ¿no? Porque no vas allí contando, que muchas veces ya ni sabes lo que ves porque está tan estropeado por la erosión que no sabes muy bien lo que ves, ¿no? Pero en otras partes no es así. En otras partes, pues, sin embargo, hay iglesias donde casi todas las representaciones de rostros son femeninas. Casi todas, y ves a lo mejor 14, ¿no? Esto también tiene muchas veces un significado de estudio de caracteres. Por ejemplo, hay un rostro airado, un rostro de miedo, un rostro de preocupación, un rostro de pena, un rostro de alegría, y entonces aparecen todas las escenas, todos los estados del alma a través de... Claro, esto es muy interesante porque te ofrece también la pluralidad del alma humana, ¿no? Diciendo que todo eso es lógico, ¿no? Desde la ira hasta las expresiones mayores de... También hay muchas escenas eróticas de animales. Aquí mismo, en la iglesia, esto se ve así, aquí está la arquivolta, entonces hay una escena que parece de bovino, de vacuno, ¿no? Bueno, esto solo tenía un significado de fertilidad, significa que si los animales copulan, pues vas a tener crías, ¿no? Y refleja un mundo de alegría, ¿no? También hay muchas escenas de acompañan de fiesta. En Segovia hay una escena que es la totalidad de la vida humana, ¿no? Se ve primero un varón desnudo, luego se ve una mujer desnuda, pero con una peculiaridad, ¿no? La mujer está bebiendo una jarra. Entonces yo siempre he querido pensar que es una jarra de vino, ¿no? Luego está el coito, luego está el parto, luego está la persona más o menos adolescente y luego está la muerte. Entonces, claro, lo que te está haciendo es una representación de la vida humana del principio al final, ¿no? De una forma realista, ¿no? Entonces, eso es una reflexión interesante, pensar ahora que vivimos en una sociedad donde elementos sustantivos de la vida se ocultan, por ejemplo, la muerte. La muerte se ha convertido en un tabú, no se quiere señalar, se nos quiere hacer como inmortales, ¿no? Entonces, aquí no, aquí se creía que la vida humana en toda ella tenía validez. Y para acabar ya, pues dediqué el capítulo último a la pintura románica en Aragón. La verdad es que, por indicación de unos amigos, di con lo que quizás sea la pintura más interesante. Una de ellas es, le llaman la Capilla Sixtina, del arte románico peninsular. Y la calidad que tiene es impresionante. El pueblo ahora se llama Bagués, tiene 19 habitantes... Y el Museo Diocesano de Jaca le robó las pinturas. O sea, se lo llevaron y allí la cobran por ellas, sencillamente, cobran bastante caro, por cierto, me parece que son 11 euros. Y bueno, pues el estudio de estas pinturas pues me absorbió mucho la primavera pasada, claro, desde el punto de vista de la belleza. Por ejemplo, aquí tenemos una lámina. Es el detalle de las tentaciones de Cristo, ¿no? El rostro es impresionante por lo que significa además. Aquí hay una sutileza, porque si observáis, ante las tentaciones, que es uno de los mejores momentos del Evangelio, ¿no? Él aparece como en una posición de reflexión. Eso quiere decir que el rechazo al mal, el rechazo a las tentaciones, tiene que hacerse desde la inteligencia. Esto en realidad es un, ¿no?, observar la expresión de inteligencia. Y luego la belleza de la pintura, que con unos procedimientos muy elementales, gamas de los ocres, blanco y luego el color frío de fondo, esto es el fondo, ¿no?, consigue transmitir una idea central, que es la idea de la importancia de la reflexión. Es un Cristo reflexivo, un Cristo pensante, ¿no? Pero quien lo ha hecho es un artista excepcional, ¿no?, para un pueblo que siempre ha sido pequeño. Luego tengo yo aquí otra, sin embargo, que vais a ver la diferencia, ¿no? Esto es otro pueblo que se llama Ruesta. Esta es la primera cara del Pantocrátor, Claro, observamos una persona normal y corriente, ¿no? Una persona incluso con un rostro de tristeza, incluso un poco calvo, ¿no? Y esto, cuando se arrancaron las pinturas, apareció debajo, se tapó. La gente no quiso que se quedara aquí, porque ellos quisieron representar una escena de alegría, de plenitud y de triunfo, porque estas pinturas están hechas en el momento culmen del medievo peninsular, que es justamente el centro del siglo XII. Entonces, mi interpretación de por qué esto se tapó, o sea, esto se cubrió de yeso y se volvió a pintar encima, es porque daba una imagen de tristeza que no era la deseada por el vecindario en ese momento. Bueno, esto ahora es, en casi todos los tratados de pintura románica europea aparece. Esta ermita se hundió, se abandonó y hoy es una ruina. Es muy triste, ¿no? Para que se vea lo que se hace en ciertas áreas con los monumentos más importantes. Aquí es la creación de Eva, ¿no? En el mito bíblico. Daros cuenta que Eva, tan simpática, ¿no? En el momento en que Eva recupera, o no recupera, sino recibe la vida, ¿no? Empieza a ser, ¿no? Entonces ella aparece mirando al Creador con unos ojos de sorpresa, de confusión, pero de alegría, ¿no? Es una Eva alegre, simpática. Y la técnica es muy expresionista, daros cuenta que casi no hay variación en los colores, pero la expresividad, sobre todo de los ojos y del pelo, nos transmite una sensación de plenitud y de alegría. El acto de la creación es un acto de alegría, ¿no? Esto es lo que tapó la escena de este Pantocrátor un poquito calvo y triste. Porque ellos quieren representar, quizá no se ve desde ahí, pero ellos quieren representar la plenitud del mundo medieval. Entonces, esto es el colegio apostólico. Todas las caras reflejan una alegría, todas, una sensación de alegría, de realización y de fortaleza. O sea, son mandíbulas fuertes, cuerpos sólidos, y transmite ese gran momento, ¿no? En que ellos creían que habían creado por fin la sociedad perfecta, la sociedad buena. En fin, solo tuvo que pasar un tiempo para que descubrieran que no era así, ¿no? Pero ellos quisieron trasladar esa idea, exactamente esa idea, ¿no? Cuando lo estudias puedes seguir muy bien las variaciones. Y aquí, por ejemplo, es otro que explica la calidad de estos artistas medievales cuando se les ha denigrado tanto. Observar, aquí es el bautismo de Jesús por San Juan Bautista, ¿no? Observar, por ejemplo, el rostro de San Juan. Es imposible transmitir mejor esa sensación de sorpresa, ¿no? De emoción, ¿no? Cuando él está bautizando a Dios, ¿no? Entonces, esta sensación de sorpresa, de los ojos abiertos, la barbilla puntiaguda, de elevación espiritual, ¿no? Es un momento de éxtasis, éxtasis espiritual. Y, sin embargo, contrasta con la cara de Cristo, que es bastante anodina, bastante mediocre. Incluso le han puesto unos mofletes ahí, que puede ser hasta blasfemo, ¿no? Entonces, quiero decir que contraponen, ¿no? Detrás de esto también puede haber una mitología que viene desde el primer cristianismo, ¿no? Que es San Juan Bautista era un esenio. Entonces, el esenio, podemos decir que era el cristianismo más, el primer cristianismo, el más puro, el más, quizá, más combativo. Y entonces, es curioso que Cristo aparezca tan anodino, ¿no? Este rostro, yo dediqué mucho tiempo a observarlo, ¿no? Porque estas pinturas, no se trata de echarlas un vistazo y ya está. No, no, te tienes que poner con ella, mirarla mucho tiempo, comprenderla, y entonces te va penetrando, ¿no? De la misma manera que una lluvia fina tarda mucho en penetrar en un suelo seco, tarda una lluvia muy pequeña. Necesitas dedicarle mucho tiempo a mirar. Mucho tiempo. No he podido traer láminas, pero el mensaje es muy claro. Hay otra representación también de lo diabólico, que es muy importante porque el diablo no es presentado como algo que da miedo, sino como la estupidez. Y está vinculado a lo que he enseñado al principio. Aquí había una interpretación muy intelectualista del mundo, ¿no? Cristo reflexiona y el diablo es estúpido. No da miedo, sino que es estúpido. Entonces es muy interesante comprender el llamamiento que hay aquí al uso de la inteligencia, al uso de la inteligencia. Tendrían sus motivos, ¿no? Sin embargo, esta otra, que es otra iglesia que se llama Ruesta, no. Esto es una pintura de alegría, de plenitud, de realización, ¿no? Aquí tenemos el rostro, daros cuenta, por ejemplo, este rostro. Imaginad que esto se pinta hace 800 años y que ahora nosotras y nosotros intentamos comprender el mensaje, ¿no? Este es el rostro de la iglesia de Ruestra, os sitúo, donde quitan al pantocrátor tristón y ponen esto, ¿no? Cuando la asamblea concejil de la aldea se reúne y decide hacer la pintura, quieren una pintura de plenitud. Y este es el rostro de uno de los evangelistas. Observar la cara de una levemente sonriente, ¿no? La fortaleza del gesto, es una idea de fuerza y de alegría, pero el Pantocrátor también, allí sonríe todo el mundo, el Pantocrátor sonríe, los ángeles sonríen, y luego después los evangelistas tienen a los animales correspondientes, al águila, al toro, como en un acto de amor, o sea, los cogen de una manera, es genial, ¿no?, como tienen cogido al toro, como si fuera un toro a su hijo, ¿no? Entonces, también están transmitiendo un mensaje, que es la comunión entre el ser humano y la naturaleza, porque al fin y al cabo un toro, un águila, son las expresiones de lo natural, ¿no? En otros casos no es así. Por ejemplo, aquí, si estudiamos el Pantocrátor de San Climent de Taúl, lo que se transmite es otra cosa. Es autoridad, es, bueno, yo pienso que es un Pantocrátor un poquito platónico, ¿no? Que quizá le falta ese toque de popularidad, de cercanía, de simpatía que tiene esta pintura aragonesa. ¿Por qué? Es muy difícil de saber, ¿no? Hay variaciones en la pintura y cada pueblo pues interpretaba eso. Quizá ellos tuvieran algún caso de caos, por ejemplo, en el Valle de Boí, y necesitaban afirmar algún tipo de autoridad. Pudiera ser esa, ¿no? Entonces, en ese caso, pintan una autoridad y representan la autoridad. Aquí también esto es de Bagués, de la Capilla Sixtina. Daros cuenta que hay que ser un artista muy, muy artista para coger el momento en que el sayón va a golpear al buen ladrón, le va a quebrar, ¿no? Y entonces está a punto de mover, bueno, esta torsión, ¿no? El rostro, quizá no se observe desde ahí, de perversión, de sadismo, la cara de sadismo que refleja el sayón este, el verdugo, está muy logrado. Luego esta representación también es genial, por ejemplo, que la cruz se haga con una pintura roja sobre el fondo de los colores fríos, que es el fondo base, ¿no? Porque esto es muy llamativo, daros cuenta el color por excelencia cálido, que es el rojo, sobre el verde más frío, ¿no? Y luego la imagen del buen ladrón es de serenidad, no hay ninguna expresión ni de dolor ni de nada, ¿no? Es como una aceptación de su destino no conflictivo. Bueno, pues este es el capítulo final del libro. Para mí fue lo que más emocionalmente me perturbó, porque me planteé algo que puede parecer loco, ¿no?, que es comprender el mensaje de aquellas comunidades humanas. O sea, yo cuando empecé, lo vi primero allí en realidad, en el Museo Diocesano de Jaca, me dije, ¿sería capaz de comprender lo que esta gente hace 800 años nos quiso decir o no sería capaz? Entonces, bueno, pues me compré un libro de láminas, ya de hace 40 años, que ya no se ha vuelto a hacer, y estos son fotocopias, claro, el libro es muy gordo, no podía venir con él, y estoy satisfecho del esfuerzo porque, aunque le he dedicado muchas horas, creo que he podido desentrañar el por qué pintaron lo que pintaron y por qué tiene el significado ese. Puede ser que me equivoque, sea una tontería y todo lo que yo he interpretado sea una fantasía mía, pero bueno, como entretenimiento personal, pues me ha sido útil. Y con esto acabamos ya la intervención. Si alguien quiere preguntar alguna cosa, decir algo, pues este es el momento.